96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz viernes, hoy 26 de enero de 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, James Martínez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Emmanuel Idler. Comenzamos las informaciones. Titulares. A través de su cuenta en Twitter, jefe de Estado presentó logo para campaña electoral. A partir del próximo lunes iniciará pago de bonos hogares de la patria. Por violar prohibición de doble militancia, TCJ ordenó al CNE excluir a la coalición MUD del proceso de validación. Fiscal General de la República anunció orden de aprehensión internacional contra exministro Rafael Ramírez. Cultura. Este viernes, Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas ofrecerá conciertos paralelos en diferentes escenarios de la capital. En febrero regresan los jueves Villa del Cine. Regionales. En el Museo de la Cultura de Valencia se lleva a cabo Encuentro con la Literatura y el Audiovisual para Niños y Jóvenes. Cultura al Día. A través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, presentó este viernes el logo que utilizarán para la campaña para los comicios presidenciales que se realizarán antes del primer cuatrimestre de este año. En exclusiva, les adelantó el logo de la campaña con el que junto al pueblo venezolano llegaremos a la victoria y lanzaremos hoy en el encuentro con jóvenes. Durante el evento, mi equipo usará mi Twitter para que se enteren de todo en directo. Hashtag Juntos Podemos Más, escribió el primer mandatario. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, informó este jueves que el gobierno nacional iniciará el pago de todos los bonos especiales de la gran misión Hogares de la Patria, anunciados el pasado 15 de enero, en el que establecen diferentes asignaciones monetarias de acuerdo con la cantidad de integrantes que tenga cada familia. Así se los digo, fortalecer la gran misión Hogares de la Patria, que es la gran misión con rostro de mujer, con rostro de esperanza, con el rostro de Venezuela, porque Venezuela es mujer, nuestra patria es una matria, Venezuela es el vientre de una mujer que pare libertadores, que pare libertadora, que pare un pueblo heroico. Venezuela es mujer y la gran misión Hogares de la Patria es la gran misión con el rostro de mujeres. Tengo que anunciar que el próximo lunes ya arranca el plan de los bonos especiales para la gran misión Hogares de la Patria. 3 millones de hogares rumbo a los 4 millones. Atención mujeres, 100.000 jefas de hogar por día. 12 y 8 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Sala Constitucional del máximo Ente Judicial ordenó al Consejo Nacional Electoral, CNE, excluir a la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, coalición opositora, del proceso de renovación, ya que esta agrupación está conformada por varios partidos ya renovados y otras pendientes de renovación, lo que contraría la prohibición de doble militancia en la Ley de Partidos Políticos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público, este jueves, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que en los próximos días se dictará una orden de aprehensión con alerta roja contra Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela, PDVSA, por presuntos delitos de peculado doloso, legitimación de capitales y asociación. el Ministerio Público a acusar al ciudadano Diego Salazar. Y voy a recordar por qué. El pasado 1 de diciembre, este ciudadano aparece como el principal responsable de una organización delictiva de altísimo calibre, con visos no solo nacionales, sino internacionales, dedicado al blanqueo de capitales. Esta organización se valía de los contactos, del tráfico de influencia que Salazar tenía con su primo hermano, que en aquel momento era ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, para realizar, obviamente, lobby de altísimo nivel, cobrar comisiones a empresas internacionales para el otorgamiento de contratos en PDVSA. En esta organización participaron familiares y amigos cercanos que aparecen junto a este accionista, donde colocaron todo este dinero ilegal en paraísos fiscales, particularmente en Andorra. 12 y 11 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas iniciará este viernes a las 5 de la tarde su temporada de presentaciones del 2018, con dos ciclos de conciertos paralelos en diferentes escenarios de la capital. Los conciertos se llevarán a cabo en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño y en el Teatro Nacional. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. A partir del mes de febrero, la Fundación Villa del Cine realizará los conversatorios Jueves Villa del Cine, en aras de contribuir con la formación y capacitación de nuevos realizadores del séptimo arte. La cita será los últimos jueves de cada mes, iniciando el próximo 22 de febrero a partir de las 10 de la mañana. Regionales. Y este jueves fue inaugurado el 12º Encuentro con la Literatura y el Audiovisual para Niños y Jóvenes en el Museo de Cultura de Valencia, Estado Carabobo, actividad que contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. El evento se extenderá durante 3 días con actividades que incluyen proyección de películas, conversatorios, talleres, presentación de libros, danza, teatro, música, entre otras actividades. 12 y 12 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyán, en la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas. En los controles nos acompañó Emmanuel Hitler. En la locución, James Martínez. Hasta la próxima emisión, que tengan todos feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Sí, me voy a tener que tener sensación que te cura. Sedas de atardecer, preludio del amor, travesura que impaciente mi tacto a toda luz espera. Tentación, maravilla que hace fuego en mi verso azul. Si me

quejo, porque un amor así yo no lo quiero. Te perdí, bien lo sé, y yo no me quejo, porque un amor así yo no lo quiero. Yo quiero un amor bonito que me llene de alegría. Yo quiero un amor bonito que me dé su corazón. Un amor que me dé besos y no mortificación. Un amor que me dé besos y no mortificación. Y te vi muy feliz en brazos extraños, pero al fin no sentí tu desengaño. Y te vi muy feliz en brazos extraños, pero al fin no sentí tu desengaño. Yo quiero un amor bonito que me llene de alegría. Yo quiero un amor bonito que me dé su corazón. Un amor que me dé besos y no mortificación. Un amor que me dé besos y no mortificación. Ya sin ti buscaré un amor sincero, porque un amor así yo no lo quiero. Ya sin ti buscaré un amor sincero, porque un amor así yo no lo quiero. Yo quiero un amor bonito que me llene de alegría. Yo quiero un amor bonito que me dé su corazón. Un amor que me dé besos y no mortificación. Un amor que me dé besos y no mortificación. Sí.

como lluvia fresca de colores, alma y corazón. Siempre hay arcoíris que llenan de amores, un manantial de vida, de esperanza. Las 12 y 45 minutos. Alba Ciudad se conecta con la señal de Venezolana de Televisión. Universitaria, juventud liceísta, juventud del Plan Chamba Juvenil, juventud obrera, juventud de los CLAP, juventud de los barrios, juventud de la sexodiversidad, juventud deportiva, juventud de la cultura, juventud de la vida, le digo a la propuesta que ustedes me hacen, acepto ser el candidato presidencial de la juventud patriota de Venezuela. Canta el futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro, todo con Maduro. Canta el futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, patria! ¡Vamos, patria! ¡Vamos, juventud! ¡Vamos, patria! ¡Vamos, patria! ¡Vamos, patria! Sí, vamos, vamos, muchachos, vamos al futuro. Vamos a defender el derecho al futuro de ustedes, jóvenes, liceístas, universitarios, jóvenes trabajadores, jóvenes del barrio. ¡Que viva la juventud de los liceos! ¡La juventud del Frente Francisco de Miranda! ¡La juventud del Plan Chamba Juvenil! Los estudiantes de medicina integral comunitaria, los aprendices del INSE, la juventud de la sexodiversidad, los jóvenes del barrio, el movimiento por la paz y la vida, el movimiento Somos Venezuela, la juventud que hace deporte, la juventud que canta, que baila, la juventud de la cultura. Les doy las gracias a todos ustedes, muchachos, muchachas. La juventud constituyente. La misión Rivas. El Movimiento Nacional por la Vivienda y la Ciudad Juvenil. La juventud de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la UNES. Yo lo primero que quiero decirle, muchachos y muchachas, es que estamos en una batalla crucial por determinar el futuro definitivo de Venezuela. La juventud, ustedes hoy son protagonistas, sin lugar a dudas son protagonistas de esta historia. Y la juventud hoy tiene más derechos que nunca antes ninguna generación joven tuvo. El derecho a la educación, al deporte, a la cultura, a la tecnología, el derecho a la alegría, son derechos que ustedes tienen que defender, porque ustedes son los defensores de los derechos al futuro de los venezolanos. Ustedes, jóvenes de la patria, ustedes son la garantía de los derechos. Y es lo que yo vengo a decirle. Cuando asumo el compromiso de ir junto a ustedes en los meses y años que están por venir, para el periodo 2019, 2025 es porque me comprometo a ser el presidente de la juventud venezolana, el presidente del trabajo, del estudio, de la alegría, de la tecnología, del derecho a la vivienda. Sí, se los digo, a ser el presidente joven como soy, a ser el presidente joven de la juventud, para garantizar el derecho a la mejor educación de calidad, gratuita y universal para la juventud. Fíjense ustedes lo que pasa en Colombia, donde la juventud no tiene derecho al estudio. Fíjense lo que pasa en Argentina, que están privatizando toda la educación a nivel primaria, secundaria, universitaria. Hay que garantizar que la educación sea de la mayor calidad. Ustedes son la generación más educada, más culta, mejor preparada de toda la historia de 200 años de República. Ustedes son la generación de oro de la educación, de los valores, de la cultura de Venezuela. Sí, lo son. Además, me comprometo a seguir siendo el presidente que garantice el derecho al trabajo de la juventud. Voy a profundizar, ampliar y a mejorar el plan Chamba Juvenil. Y este año solamente vamos a llegar, para que ustedes vean, a 1 millón de jóvenes incorporados al plan Chamba Juvenil. La educación, la cultura, el trabajo, el derecho al deporte. Joven que no practica el deporte, joven que se oxida. ¿Quiénes de ustedes practican deporte? Vamos a ver si es verdad. ¿Quiénes de ustedes bailan bien? ¿Seguro? Vamos a probar para ver quién baila mejor, pues. Si ustedes o yo. ¿Quién baila mejor, ustedes o yo? A la una. Un, dos, tres, pa' ver, dale, música. Estamos hablando, fíjense ustedes, del derecho a la educación fundamental que hoy tienen y hay que defender, del derecho a la cultura, del derecho al trabajo, al primer trabajo, del derecho al deporte, a la felicidad. Pero quiero hablarles de un tema muy importante. Quiero hablarles del derecho a la tecnología, del derecho a participar en la criptomoneda que he creado. Quiero que me escuchen bien. Voy a hablarle desde aquí, desde el mismo mero centro de este acto, hermoso, multitudinario, donde la juventud me ha propuesto para que vaya la candidatura presidencial para el periodo 2019-2025, y he venido a comprometerme con la juventud a ser el presidente de ustedes, dedicado a ustedes, jóvenes de hoy, jóvenes del mañana. Fíjense ustedes, yo quiero darles una tarea a ustedes. Pedro Infante, atención. ¿Dónde está el equipo de la criptomoneda? ¿Dónde? Levanten la mano los que quieren participar en las granjas de minado de criptomoneda. ¿Los aprendices del INSE no quieren? ¿Ustedes me escuchan? ¿Sí? Muy bien. Fíjense ustedes, yo he decidido, a través de la Superintendencia de Criptomoneda, crear los proyectos para la minería juvenil y la creación de granjas juveniles de minado en todas las criptomonedas que existen, y en especial del Petro para la juventud. ¿Cómo es esto? Vamos a empezar por las universidades. Todas las universidades del país vamos a instalar granjas de criptomonedas para que la juventud participe en cooperativas. Igualmente, en todos los liceos del país vamos a instalar criptomonedas con la más alta tecnología. Yo quiero instalar granjas de cooperativas juveniles, y yo llamo a toda la juventud a prepararse para crear las cooperativas para las granjas de criptomonedas que voy a multiplicar por todo el territorio. Comunidades, canchas deportivas, consejos comunales. Eso es lo que quiero hacer. El mundo de la tecnología es el mundo del presente, y ustedes lo manejan. El mundo de la tecnología es el mundo del futuro, y Venezuela ya entró en el mundo del futuro, ¿verdad? Por eso yo quiero que Venezuela y la juventud venezolana sea una potencia en la generación de la criptomoneda, el Petro, una potencia en la criptomoneda mundial. ¿Ustedes me van a acompañar? ¿Ustedes me van a apoyar en el proyecto de la criptomoneda? Yo quiero hablar aquí cerca de ustedes, aquí cerquita. Aquí, al ladito, cerquita. Aquí. Al lado de ustedes, muchachas. Al lado de ustedes. Aquí, al ladito, así. ¿Ustedes me van a acompañar en las granjas de criptomonedas? ¿Cuento con ustedes? ¡Aprobado! Creación de las criptomonedas, de las granjas juveniles. Vamos a hacerlo. la fuerza. Que Dios los bendiga. Miren, son muchas cosas las que hemos hecho en el transcurso de estos años. Y son muchas cosas las que faltan por hacer. Yo quiero que ustedes se comprometan, compañeros, compañeras, la juventud se comprometa a continuar elaborando el plan de la patria de la juventud para el periodo 2019-2025. David, suban aquí por favor. Yo los invito. Aquí está Jennifer, presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Media. Está Ana, presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Universitaria. Y aquí está David, el constituyente más joven del país. ¿Qué edad tienes tú, David? 19 años y es de la Asamblea Nacional Constituyente electo por el pueblo. Aquí está la juventud. Aquí estamos los jóvenes. Yo me siento con la energía, los sueños, la fuerza, la esperanza de un joven de 15 años. Yo siento la fuerza de cuando tenía 20 años, igualita la siento aquí. Y esa fuerza es la que me impulsa todos los días. Cuando veo la agresión contra Venezuela por parte del Reino de España, que quiere Mariano Rajoy gobernar nuestro país, yo digo no, no, mil veces no. Venezuela es un país soberano, libre. Y Venezuela le pertenece a los venezolanos. Y ustedes deben sentirse, muchachos, muchachas, muy orgullosos, muy orgullosas de ser venezolanos. Levanten la mano los que se sienten orgullosos de haber nacido en Venezuela. Pónganse la mano en el corazón los que aman la patria venezolana. Hay que sentirlo en el corazón. ¿Cómo vibra esta tierra? Somos hijos de héroes como Guaycaipuro, como Urimare. Somos hijos de héroes como el negro Andresote, José Leonardo Chirino, Pedro Camejo Negro Primero. Somos hijos e hijas de los libertadores de América, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Rafael Urdaneta, Francisco de Miranda. Venimos de una estirpe gloriosa, hermosa. Somos hijos del gran líder general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, que retumba todavía con su grito: tierras libres, hombres libres y elección popular. Pero además, somos la generación que vio surgir al gran líder de América, al gran líder de Venezuela, nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Somos hijos del ejemplo de nuestro amado comandante Hugo Chávez. David, Jennifer, Ana, yo les digo, yo siento un gran orgullo de ser venezolano, de haber nacido en esta tierra, de vivir en esta tierra. Y yo les digo, está bien, está bien. Con conciencia asumo el compromiso, pero no me vayan a dejar solos, muchachos. No me vayan a dejar solos, muchachas. Yo quiero que asumamos el compromiso juntos de en los próximos 6 años dedicarnos por entero a construir una nueva Venezuela, una Venezuela renovada, una Venezuela de cambio permanente, una Venezuela revolucionaria y socialista. Quiero que nos dediquemos a eso, a renovar nuestra patria, a cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. Yo quiero que me digan ustedes qué hay que cambiar en este país. Por eso quiero que en las asambleas del plan de la patria, ustedes están trabajando del plan de la patria, Jennifer. Y ustedes también, David. Pero han ido a asambleas para elaborar el plan de la patria de la juventud. ¿Quién de ustedes ha estado en asamblea? Ven tú, chiquita. Ven acá. Sube un momento. Vamos a ver. Ahí viene Taína. Taína es una de las lideresas también de la juventud. Taína, tú has estado, por favor. Si alguien me está apoyando y ayudando, deberían tener el micrófono listo. Dámelo, por favor, dámelo. Taína, por favor. Un aplauso a Taína. ¿Qué nos vas a cantar, Taína? No soy cantante, pero si nos toca cantar y la revolución lo pide, es una orden. Mira, Taína, ¿qué edad tienes tú? 20 años, presidente. 20 años. ¿Estás estudiando? Sí. ¿Qué estás estudiando? Derecho, en una universidad privada, la Urbe, Zulia. Para que vos veáis, del Zulia surge el liderazgo. Un aplauso al Zulia, un abrazo al Zulia desde aquí. ¿Tú has participado en asambleas para elaborar el plan de la patria 2019-2025? Sí, presidente. Cuéntame, ¿qué cosas buenas han surgido allí de las propuestas de las bases? Bueno, una de ellas, presidente, es cómo los estudiantes de educación privada hoy estamos siendo tomados en cuenta, y usted lo anunciaba, cómo vamos a defender a esos jóvenes que también están en la educación privada, que somos revolucionarios, que queremos aportar para el país y que estamos totalmente respaldando la candidatura de usted porque es el candidato del futuro, es el candidato de la juventud. Entre esas propuestas también estamos impulsando lo que va a ser el nuevo modelo económico, presidente. Esta juventud pone sus manos a la siembra y, bueno, Zulia es ejemplo de ello. Allá estamos trabajando con brigadas en lo que es el diluvio, un proyecto que Chávez nos planteó y estamos retomando. Muy importante. Sobre el primer tema, fíjense ustedes, yo tengo aprobado ya los recursos, así le digo a los estudiantes de las universidades privadas. Y a los estudiantes también que necesiten las universidades públicas. Tengo aprobados los recursos, Taína, Ana, Jennifer, David. Tengo aprobados los recursos para echar a andar un plan de subsidio y becas estudiantiles para todos los estudiantes de las universidades privadas a través del carnet de la patria, de manera directa, en la billetera móvil digital, para ayudarlos en el pago del semestre, apoyarlos y garantizar que ustedes, que también son estudiantes de mi patria, tengan acceso a la educación. En Venezuela, el 75% de los estudiantes de educación universitaria están en las universidades públicas, gratuitas, de calidad. Y hay un 25% de estudiantes que estudian en las universidades privadas. Yo a esos estudiantes les tiendo mi mano y les digo, cuenten conmigo a través del carnet de la patria. Aprovecho para anunciar esto, Taína. ¿Qué más ha surgido por ahí? ¿Qué cosa bonita ha surgido por ahí? Bien lo ha dicho usted, el carnet de la patria ha sido una herramienta fundamental y la cual el pueblo de Venezuela hoy se lo agradece. Y los estudiantes en conjunto, universidades privadas, públicas, las misiones educativas, también hemos elevado en esas mesas de trabajo y en ese fortalecimiento del plan de la patria, como los estudiantes, el tema del pasaje estudiantil, vamos a poder regularlo de manera efectiva a través del código QR, y es una iniciativa que ha surgido desde las bases en cada una de las asambleas, en los liceos y universidades, presidente. Así es, el código QR para el pago del pasaje estudiantil muy pronto, muy próximamente. Pedro Infante, por favor, sube para acá. Compañeros constituyentes, por favor, suban para acá. Vamos a hacer una cosa. Yo quiero hacer una cosa delante de ustedes, aquí viendo para allá. Pónganse aquí a mi lado, por favor. Aquí está bien. Correcto, así mismo es. Con esta juventud, Pedro, yo quiero que asumamos desde aquí. Quédense aquí, no se muevan. Ya vengo. Fíjense ustedes, ahora vamos a una campaña electoral. ¿Ustedes me van a acompañar en la campaña electoral? ¿Ustedes van a hacer una campaña electoral en la calle? Bueno, yo quiero algo para incorporar. Yo quiero que hagamos una campaña electoral muy alegre, muy pedagógica, muy atractiva. Que la campaña electoral la hagamos con la verdad, diciendo siempre la verdad del derecho al futuro que tenemos que defender frente a la amenaza de la derecha y del imperialismo. Vamos a defender el derecho al futuro que hemos conquistado en el presente con mucha conciencia, con mucha alegría, haciendo murales, haciendo conciertos, haciendo rumba, haciendo matiné, haciendo marcha. Un matiné patriótico. ¿Qué les parece? Ponle la música ahí, para el matiné patriótico. Vamos a ver cómo sería un matiné revolucionario. ¿Cómo va a ser la campaña electoral? Alegre, como una fiesta. Abrazados, abrazadas, todos, así, abrácense con cariño. Así es. Abrazados, abrazadas. ¿Abrazados a qué? Al amor, porque nosotros somos el amor. Abrazados a la esperanza, porque somos la esperanza. Abrazados al futuro, porque ustedes, muchachos, son la garantía del futuro de la patria venezolana, de esta amada Venezuela que se levanta en el siglo XXI. Así es. Por eso yo quiero pedirle que hagamos un comando de campaña de la juventud en cada liceo, en cada universidad, en cada centro de trabajo, en cada cancha. Y quiero nombrar, aquí falta un joven, ¿vale? Vamos a invitar a Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda. Quiero que le deje un saludo a Héctor Rodríguez, el gobernador del estado Miranda. Bueno, presidente, un saludo a toda la patria, un saludo a toda la juventud de la patria y un saludo al candidato de la juventud de la patria, Nicolás Maduro. Qué alegría, presidente, después de estos años difíciles, hay que reconocerlo, hay que reconocer la valentía del pueblo, la lealtad. Pero permítame, presidente, yo sé que a usted no le gusta, pero creo que tengo la obligación, en nombre de todos mis compañeros, de que lo primero que tenemos que reconocer es su valentía y su lealtad. Gracias, presidente. Cualquier otra persona le hubiese sido muy fácil traicionar, vencerse, rendirse. Y que usted no se rinda, que usted haya aguantado tanto, significa mucho, sobre todo para nosotros. Significa para el futuro de la patria, significa para el futuro de nuestros hijos. Gracias, presidente, amigo. Gracias por su fuerza, por su lealtad, por su humanidad, por su humildad. Gracias por esa capacidad de mantenernos unidos. Gracias por esa capacidad de confiar en la juventud. Yo hoy escucho a una Jennifer Garbet, presidenta de la Federación de Educación Media, o escucho a un constituyente de 19 años, o veo este poliedro full de juventud, de esperanza, de futuro, y tengo la obligación de darle las gracias. Solo un buen hijo de Chávez podía llevar la patria en tiempos de tormenta a puerto seguro. Hemos superado tiempos difíciles de conflicto, de odio, de violencia, y usted ha sido el presidente de la paz, del diálogo. Así que cuente con nosotros, con nuestro amor, con nuestra lealtad, con nuestra fuerza, de que nos vamos a ir rincón por rincón, comunidad por comunidad, a verle los ojos a nuestro pueblo y a decir: ven muchacho, ven muchacha, ven joven de la patria, vamos a construir el futuro juntos, vamos a construir la paz junto a Nicolás Maduro. Vamos a dar un aplauso a este joven, Pedro Infante, ministro del Poder Popular para la defensa de la juventud. Miren, Pedro, lo que yo acabo de decir quiero verlo hecho realidad pronto. Yo quiero ir a inaugurar las granjas de criptomonedas donde ustedes van a hacer la minería de las criptomonedas, universidad por universidad, barrio por barrio, cancha por cancha, urbanismo por urbanismo, liceo por liceo. Y para eso hace falta una organización, ¿verdad? Hace falta la tecnología, ¿verdad? Hace falta el conocimiento, que ustedes lo tienen. Ahora, en los próximos días vamos a tener las elecciones presidenciales del año 2018. ¿Ustedes por quién van a votar? ¿Por Henry Ramos Alup? ¿Ustedes van a votar por Henry Ramos Alup? Levanten la mano quien va a votar por Henry Ramos Alup. Ustedes van a votar por Henry Falcón. ¿Ustedes quieren que Henry Falcón sea presidente de Venezuela? ¿Ustedes van a votar por Claudio Fermín? ¿Por Andrés Velázquez? ¿O ustedes van a votar por el candidato revolucionario, el candidato chavista, el candidato de la patria? ¿Ustedes van a votar por Nicolás Maduro? Confíen en mí. Yo nunca los voy a traicionar. Yo nunca los voy a dejar solos. Yo siempre los voy a proteger porque yo amo a la juventud de la patria. Yo me siento parte de la juventud de la patria. Los amo profundamente. Y estoy comprometido con ustedes, muchachos, muchachas. Estoy comprometido profundamente. Pero yo vengo a pedir de ustedes compromiso. ¿Ustedes van a hacer la campaña electoral que yo quiero? ¡Sí! ¡Alegre! ¡Sí! ¡Pedagógica! ¡Sí! ¿Con el matiné? ¡Sí! Que nadie lo sepa. Que nadie vaya a saber que vamos a impulsar los matinés patrióticos con Nicolás Maduro. Que nadie se entere. De acuerdo. Yo por eso... Buena idea hablar así, vale, se escucha mejor. Yo por eso... Así es que cantan los raperos, ¿no? Yo sé mi vaina. ¿Ah? Tiene flow. Tengo flow. Por eso yo quiero conformar el comando de campaña de la juventud hoy mismo para salir a la calle. Y nombro jefe del comando de campaña de la patria para la juventud de Venezuela a Pedro Infante, compañero rebelde. Fuerza, sonríe Pedro, sonríe. Vamos a gritarle, sonríe Pedro, sonríe, sonríe Pedro. Yo quiero que ustedes, constituyentes, todos ustedes, todos, son a partir de hoy el comando de campaña de la patria para el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del año 2018. ¿Están de acuerdo? Y vamos a conformar comandos de campaña en todos los estados ya, en todos los municipios ya, en todas las parroquias, universidades, liceos, canchas, centros culturales, etcétera, etcétera. Así que los voy a juramentar. Mira esta niña que bella, vale, igualita a su madre. Ah, mira. Está de cumpleaños. ¿Cuántos años? ¿Cómo se llama? Cristal. Cumpleaños feliz. Quiero juramentar, cayendo y corriendo, este comando de campaña. Nico, vamos Nico, vamos Nico. Querido hermano Pedro Infante, queridos y queridas constituyentes de la patria, jóvenes, ¿juran ustedes entregarse con amor, con alegría, con pasión, a recorrer todas las calles, todos los barrios de Venezuela, para tocar la puerta del corazón de toda la juventud venezolana y convencerla de salir a la calle a votar el día de las elecciones por el candidato de la juventud, por el candidato de la patria, Nicolás Maduro Moros? ¿Juran ustedes hacer una campaña electoral ejemplar, muy alegre, muy pedagógica, que cree conciencia, cada vez más conciencia, en una juventud que es la generación de oro, como lo dijo nuestro comandante Chávez? ¿Juran ustedes conquistar la gran victoria con 10 millones de votos el día de las elecciones? ¿Lo juran? Si así lo hicieren, que Dios, la patria y la juventud se lo reconozcan, si no, que se lo desmanden. Quedan ustedes investidos con los poderes del comando de campaña de la patria para la juventud. A la carga, a la calle. Muchas gracias, juventud. Soy uno de ustedes. Amo a la juventud. Vamos a la carga. Y digo como Chávez, unidad, lucha, batalla y victoria. ¡Que viva la juventud venezolana! ¡Que viva la alegría! ¡Que viva la victoria presidencial! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! Ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Al presidente de la República Bolivariana de Venezuela en el Poliedro de Caracas. 15.000 jóvenes reúnen estos espacios y fueron también testigos de esta juramentación del comando de campaña de la juventud que se prepara para darle la victoria al presidente obrero, al presidente de la paz, Nicolás Maduro, en los próximos comicios presidenciales pautados para el primer cuatrimestre del año 2018. No los dejaré solo, no los defraudaré, jóvenes. Aquí les tiendo mi mano para con amor seguir construyendo una Venezuela que avance a la potencia, una Venezuela que construya, una Venezuela que sea referencia en el mundo y que lo es en la actualidad en materia de educación gratuita, pública y de calidad. Con la primera combatiente, Cecilia Flores, es despedida en estos espacios del Poliedro de Caracas cuando ha dicho: ustedes son la generación de oro. Les garantizo el derecho al trabajo, a la cultura, al deporte, a la recreación. Vamos a trabajar juntos en los años por venir, en el 2019 y en el 2025. Una imagen que habla por sí sola, una imagen de amor, de agradecimiento, de retribución en estos años de revolución. También anunció que va a profundizar el plan Chamba Juvenil, donde serán incorporados cerca de 1 millón de jóvenes de nuestro país en los distintos espacios productivos en este año 2018. Además, la incorporación de los jóvenes en la criptomoneda y la creación de granjas de criptomonedas en todos los liceos y universidades del país. Vamos a trabajar juntos para crear estas cooperativas. También seremos una potencia en la criptomoneda, en el petro, con esta creación de granjas. El jefe de Estado venezolano pidió que no lo dejaran solos en esta batalla hacia una Venezuela renovada de revolución y socialista. Además mencionaba la importancia de la creación de este plan de subsidio para estudiantes de la educación privada a través del carnet de la patria. Y con Chucho y con su tema Todos con Maduro, el Poliedro de Caracas despide al jefe de Estado venezolano en este encuentro cargado de amor y donde además los jóvenes se comprometen a desde ya construir esa gran victoria popular en las elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre del año 2018. Queda al frente de este comando Pedro Infante rumbo a la elección presidencial. Este es el amor que se vive a esta hora desde los espacios del Poliedro de Caracas. Ustedes son la garantía del futuro y de esta manera el jefe venezolano sigue agradeciendo las muestras de cariño, de apoyo, de respaldo irrestricto en estos meses de revolución. Con esta información desde el Poliedro, devolvemos el contacto. Adelante. Alba Ciudad regresa de una transmisión con Venezolana de Televisión. Somos la octava estrella, la luz más bella del carnaval. El pueblo en la faja, el petro en la calle, el metro cruzando el dial. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Thank you.

puedo ver lo que mi mente imagina. No me